Yo te miro desde abajo, bandera, y me gusta tanto como flameas. Tus colores con el cielo se mezclan, y ya sé lo que es quererte de veras. Bandera, bandera, cielito que vuela. Bandera, bandera, te quiero de veras. Todavía soy chiquito, bandera, y no sé cruzar solito siquiera. Pero igual en el futuro que empieza, te defenderé con todas mis fuerzas. Bandera, bandera.